Continuamos en este programa, esto que es uno contra uno, los amigos que se van comunicando, Alejandro Nardini, un saludo enorme que nos estás escuchando, a Enrique de Concordia también, un saludo enorme que nos estás escuchando como todos los mediodías, a toda la gente que nos nos manda mensajes, nos ayuda con cada una de las cuestiones, nos manda mensajes a todos, muchísimas gracias por estar del otro lado como siempre. Seppo Ginóbili, ¿cómo te va? Hola Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenos días, no sé qué son. Bien, buenos días. En el medio. Todavía no almorzó, no tomó solo, durmió la siesta, así que buenos días. Está bien, buenos días entonces. Bueno, ¿cómo está la banda? Bien. Ilusionado con el inicio de la liga. Tenemos una gira brava ahora con 4 partidos visitantes, así que bueno, tratando de aprovechar y volver a la competencia y bueno, ser competitivos, que es la idea principal. Ayer estuviste presente en la presentación de Bahía Basket, ¿verdad? No, porque salimos a las 7 de la mañana para Buenos Aires, así que no, el equipo no estuvo. Ah, claro, ustedes vinieron en micro, sí. Perdón. Sí. No, vinimos en el vuelo de la mañana, siempre, primero. Ah, bien, sí. Vinieron en el vuelo de la mañana, buenísimo. Sí. Plantel en perfectas condiciones, ningún lesionado. No, en condiciones, bueno, después de que volvieron los jugadores que participaron en las ventanas, pudimos entrenar un día, bueno, que descansen un poco y bueno, nos sirvió el entrenamiento de anoche para volvernos a juntar después de una semana y bueno, ver qué sale esta noche, ¿no? Claro, y después para encarar también un sistema nuevo en cuanto a la Liga Nacional, porque este formato de poder elegir jugar 2 días seguidos en lugares, sí, donde hay equipos, varios equipos, como Capital Federal, como puede ser Corrientes, como puede ser Santiago, si bien es cierto que ya lo han experimentado jugando los cuadrangulares de la Liga de las Américas, Liga Sudamericana, en la Liga Nacional es un formato nuevo, ¿cómo se está preparando para eso? Mirá, ya tuvimos una prueba en el Super 20 con los partidos de Mar del Plata, y la verdad que no, cuando me lo propuso Pepe, la verdad que después de la experiencia que habíamos tenido en las competencias internacionales, con solo 2 partidos no modificaba un poco nuestra idea, ¿no? Por eso la razón de que, bueno, tenemos jugadores jóvenes, un equipo largo, con posibilidades de muchos jugadores de tener minutos y así poder mantener una intensidad más alta durante el tiempo. Pero va a ser un año prueba nuestro y bueno, la idea es tener la mentalidad y saber que va a ser así toda la temporada y que tenemos que estar preparados y estar a la altura. ¿Cómo está Borriñón? Dani está bien, tuvo una molestia durante el cierre del Super 20 en la espalda, donde fue operado hace unas temporadas, y bueno, obviamente que es el mismo caso que Juan Pablo, viste, cualquier dolor después de tantos problemas con su cuerpo, es como que hay que cuidarlo un poquito más y tener unos recaudos diferentes, así que bueno, tuvo su tiempo de reposo, su tratamiento médico, y ya está en condiciones de estar con el equipo normalmente. ¿Y Gerson se queda en el equipo por lo menos hasta diciembre? Gerson tiene contrato hasta diciembre, pero bueno, la idea es mantenerlo. Él tiene una serie de lesiones que hay que tratar y hay que tener mucho cuidado, y una de las posibilidades es que le demos el tiempo necesario para que se opere y se recupere de un hombro. Pero bueno, hoy en día es parte del equipo y depende de su estado de salud y cómo está su cuerpo, veremos lo que pasa adelante. ¿Y Juan Pablo mucho mejor? Juan Pablo está muy bien, la verdad que no muestra ninguna señal de dolor, está entrenando todos los días quiere mejorar su juego, la verdad que es un chico que le ha pasado muchísimas cosas y bueno, sigue teniendo el deseo y las ganas de ser cada día mejor y te lo hace ver y es el jugador por ahí que más se entrena de todos y bueno, la verdad que estamos muy contentos con su recuperación, ojalá que sea para largo término y que bueno, que es uno de los jugadores que pueden ser un futuro importante, primero en nuestro equipo, seguro, y después en el básquet argentino. Estamos hablando con Sebastián Ginóbili, el técnico de Bahía Basket, esta noche televisado, debuta frente a San Lorenzo de Almagro. En el Pando preguntan Santiago y Franco. Sepo, ¿cómo viste la actuación de los chicos de Bahía en estas ventanas? Bueno, el que más protagonismo tuvo fue Parodi, debido a bueno la imposibilidad de que vayan Granger y Fittipaldo por su compromiso con la Euroliga, hace que hasta tomado mucho más protagonismo y lo hizo realmente bien. Fue determinante en su equipo. Maxi, digamos, en el partido no tuvo mucho protagonismo, en el último con Panamá de visitante, entró en un momento difícil del partido, no fue el momento que por ahí Panamá recuperó y dio vuelta al juego, pero es un jugador que va a estar en las ventanas y va a estar en el proyecto de selección argentina durante los próximos años. Él tiene que mejorar todos los días y ser mucho más duro, más intenso en cada momento que le toca jugar, y sobre todo en un equipo como la selección argentina, donde sus minutos no son tan amplios, ¿no? Y bueno, Gonzalo Iglesias no tuvo participación, pero bueno, es parte del proceso de selección uruguaya. Lo dijiste al principio que no pudiste estar por venir a viaje a Buenos Aires, pero bueno, ¿qué decir de este insaciable Pepe Sánchez, que presentó algo que parece extraordinario, estilo NBA, pero en América Latina y ni más ni menos que en Bahía Blanca? ¿Qué opinión tenés con respecto al Dow Center? Mirá, estuvimos hablando casi el último mes y viendo la idea y mostrándome sus ideas de la cabeza, y la verdad que es increíble, ¿no? Nosotros por ahí tenemos una forma de entrenar, un proyecto muy ambicioso, que por ahí la parte de infraestructura no estaba a la altura, necesitábamos mucho más, y bueno, ahora tener la posibilidad de en el futuro tener este lugar diferente para entrenar, para seguir trabajando con sobre todo los chicos más jóvenes, de darle todas las herramientas y todas las armas como para que sigan mejorando en todos los sentidos del deporte, no solamente dentro de la cancha, sino en la parte física, médica y demás, hace que uno se sienta orgulloso de ser parte de este proyecto, ¿no? La verdad que estoy contentísimo, tuve la posibilidad de ver la presentación por internet y bueno, ya nos había mostrado la idea y el bosquejo el día anterior. Así que bueno, ojalá que todo sea para mejorar la infraestructura a nivel nacional, obviamente nuestra ciudad mucho mejor, pero bueno, seguramente va a favorecer el desarrollo de nuestro deporte, que es lo que hoy necesita el país, ¿no? Mejorar sobre todo en la parte de infraestructura que no es tan buena. La última de mi parte. Después de haber sido subcampeón de Liga Sudamericana y de Liga de las Américas, ¿es extraño no jugar esta temporada una competencia internacional? No es extraño, porque el año pasado fue todo muy bueno y bueno, no tuvimos posibilidades de ir pasando, pero el premio de las competencias internacionales es el premio del trabajo que haces en la Liga Nacional. Y nosotros en el momento clave de la temporada pasada no lo hicimos bien, no estuvimos a la altura con Quilmes y nos eliminó muy bien y quedamos afuera de estas situaciones. Me parece que esto es bastante honesta, la participación en ligas internacionales, ¿no? Depende netamente de lo que haces en el torneo local, sería. Así que está bien lo que pasó, nos hubiera gustado seguir compitiendo a ese nivel, pero bueno, tenemos que estar a la altura en todas las competencias que jugamos y el año pasado en la parte playoff, que es la parte más importante de la temporada, no lo hicimos. Sepo, como hombre de la Liga Nacional que sos, ahora antes como jugador, ahora como entrenador, tus hermanos también pasaron por la Liga, obviamente que Leandro mucho más que Manu, porque Manu me miró más joven, con suerte, ¿no? Y tiene la carrera que tiene, porque tiene una carrera que es brillante y prácticamente irrepetible, para cualquier mortal. Digo, ¿cómo ves esto, siendo Bahía uno de los equipos que es precursor en eso? Con el tema del desarrollo de los jóvenes. Primero, con los nacionales, y después depende el mercado, depende cómo se mueva el mercado y cómo se muevan los fichajes, y aprovechando al máximo el tema de los fichajes, la libertad que hay hoy en día con el tema de los fichajes, el hecho de incorporar jóvenes jugadores que no sean argentinos, que sean de otros lugares, uruguayos, venezolanos, ecuatorianos, cubanos, etcétera, etcétera, africanos, como un congoleño, como tiene Obras Sanitarias 1, ahora un venezolano trajo Estudiante de Concordia. ¿Cómo ves el tema de desarrollar jóvenes jugadores que no son nacionales? Mira, yo lo veo muy bien. porque Argentina es un lugar donde se trabaja muy bien en las categorías inferiores, donde hay mucho buen material de entrenadores que sirven para trabajar jugadores jóvenes, y si son buenos proyectos, no importa de dónde sean, ¿no? No solamente por los jugadores de afuera, por ayudar, sino también para mejorar la competencia local. Vos cuando traes mejores jugadores de más tamaño, estás indirectamente favoreciendo a los jugadores locales que se enfrenten a jugadores de otro tamaño. Generalmente en Argentina no hay de esa talla. Entonces, bueno, los entrenamientos suben de nivel. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos a Chopero, que tiene 15 años, que mide 2'8", que es un proyecto muy importante para el básquet argentino y para nosotros para el futuro. Y cuando lo ponemos a entrenar, tiene que entrenar con un chico de 1'80", 1'90", y no hay mucho más. Y le cuesta llevar el ritmo o competir de igual a igual con un chico más chico, por más de que lo pongamos. Y hoy en Argentina falta talla, y generalmente los jugadores importantes de afuera que vienen a desarrollarse son jugadores de tamaño donde acá mucho no hay. Entonces no lo veo mal. Depende el proyecto que se busque, o que no se busque un jugador para jugar una competencia como la Liga de Desarrollo, eso no lo veo bien, pero sí a un jugador extranjero para desarrollarlo y ser parte importante de a futuro de un equipo profesional, ¿no? Si es posible el tuyo, ¿no? Exactamente, y en eso Bahía, justo antes iba a decirte eso, y en eso Bahía saca una diferencia por todo lo que tiene que atrapa, ¿no?, al joven jugador. Sí, y aparte que nuestro proyecto con los jugadores que vienen, en el caso de Gerson, por ejemplo, vos lo nombraste, tiene 26 años, no es un jugador joven, pero es un jugador que quiere mejorar, y ¿por qué sacarle la posibilidad de hacerlo? Aparte que nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo 2 o 3 temporadas, y no es un, y él lo sabe, bueno, obviamente que ahora está dependiendo de su salud, pero son jugadores que tienen ganas de mejorar, que por ahí no tienen lugar en otro lado, a nosotros nos sirve mucho en la posición, que no hay mucho, y que no, por ahí no somos el equipo con más presupuesto de la competencia, y bueno, hoy nos tenemos que acomodar al reglamento primero y a los costos de jugadores que hay en el país, ¿no? Exactamente. Sepo, te mandamos un saludo grande, enorme, gracias por la onda como siempre. Nos estaremos viendo esta noche en la cancha de en el Pando, en el Estadio de San Lorenzo. Ojalá que tengan una buena temporada, ¿eh? Bueno, gracias. Espero verte con el brillo que tenés habitualmente en las transmisiones. Y con ese color caribeño. Estamos, un abrazo enorme. Bueno, chao. Llevando el abrazo. Chao. Sebastián Ginobili, hablando un poco de Bahía Basket y de... Bueno, esta es la forma, ¿no? La forma de pensar y la forma de...